Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Lo primero, disculpas, la semana pasada no pudimos navegar por este mar de fueguitos. Problemas técnicos aquí en la Logueta Masaspi Ratia, se rompió el ordenador de nuestro estudio, tuvimos que hacer una parada técnica. Regresamos, eso sí, ahora esta semanita, una semana después, volvemos con nuevos invitados, con nuevas fueguitas aquí en nuestro programa. Vamos a hablar de Colombia. Se han cumplido hace poquito 6 meses de la llegada al poder de ese nuevo gobierno, gobierno de izquierdas, liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Vamos a hablar de cómo andan las cosas por allá, por Colombia, y de cómo andan fundamentalmente entre los pueblos indígenas, las comunidades indígenas. Tenemos dos invitadas aquí en Mar de Fueguitos, Jenny Tascón y Joana Acosta Zapata. Ambas dos son mujeres indígenas, Jenny del pueblo Chamí, Joana del pueblo Nasa. Jenny Tascón nació y creció en el territorio ancestral de Carmata Rúa, en Antioquia. Es maestra del Centro Educativo Rural Indígena Bernardino Panchí y es también consejera de género de la Organización Indígena de Antioquia. Por su parte, Joana Acosta Zapata es coordinadora del Tejido Mujer de la CHAP Gualaquihue, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Ambas dos están en Euskadi, invitadas por la Fundación Mundubat. Con ambas, con Jenny y con Joana, vamos a acercarnos hasta Colombia, hasta su tierra. Vamos a conocer cómo andan por allí las cosas. Además, hablaremos de refugios, de acogida, hablaremos también de ese aniversario del que todo el mundo, sobre todo los grandes medios de comunicación, hablan estos días, de ese primer aniversario de la guerra de Ucrania. Y como no, música. Estrenamos el último trabajo de Pasión Vega, madrileña, nacida en 1976, afincada en Málaga desde hace un montón de años. Le ha puesto voz, le ha puesto música a Federico García Lorca, sus poemas. Lorca Sonoro se llama su último disco, lo ha publicado hace poquito, el pasado 24 de noviembre. 10 temas, colaboran pues músicos como Fito Páez, Javier Ruibal, Leonard Cohen, Carlos Cano, Paco Ibáñez, bueno, canciones que ya en su día músicos como Leonard Cohen o Carlos Cano, Paco Ibáñez hicieron conocidas, pues ahora les da una vuelta a Pasión Vega con su banda en este precioso Lorca Sonoro que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Poquitos. Además de músicos como pues eso, Fito Páez o Javier Ruibal y también pues como Rozalén, pues también participan recitando poemas de Lorca, Elvira Sastre, Carlos Gómez, Juan José Télez, por ejemplo, como os decíamos, la propia Rozalén. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este Lorca Sonoro de Pasión Vega. Es una canción popular de origen sefardí. Nos quedamos con Pasión Vega, nos quedamos con Lorca, nos quedamos con la Tarara, zarpamos. Tiene mi tarara un vestido verde lleno de volante y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no. Luce mi tarara su cola de seda sobre las retamas y la hierba buena. La tarara niña que la he visto yo. Ay, tarara loca, mueve la cintura, para los muchachos de la aceituna. La tarara sí, la tarara no. La tarara niña que la he visto yo. ¡Olé! La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de los datos de asilo en el año pasado, el año 2022, en la comunidad autónoma vasca. En Euskadi se presentaron 4.086 solicitudes de asilo, 2.023 en Vizcaya, 1.044 en Álava y 1.019 en Guipúzcoa. Son datos del Ministerio de Interior, cifras que todavía están un poco por debajo del nivel prepandemia, aunque se ha notado un incremento notable en comparación con los últimos años debido al cierre de fronteras a raíz de la crisis de la COVID. Las principales nacionalidades solicitantes de asilo han sido, por este orden, Venezuela, Colombia, Perú, Marruecos, Honduras y Nicaragua. Tras la polémica generada en torno al Centro para Solicitantes de Asilo que el gobierno español quiere montar en la Clínica Arana en Vitoria-Gasteiz, polémica entre el gobierno español y el gobierno vasco, que dice que ellos tienen otro modelo de acogida, no tanto el que proponen desde el gobierno español, la organización CEAR Refugiatuekin ha pedido a ambos gobiernos que se ponga el foco en el cumplimiento de los derechos de las personas refugiadas y ha señalado algunos de los obstáculos a los que tienen que hacer frente, entre ellos, por ejemplo, las dificultades, las trabas que encuentran estas personas que quieren solicitar asilo para obtener una cita en las dependencias policiales y poder así formalizar esta solicitud de asilo. El primer paso, conseguir esa cita, ya es un auténtico problema para estas personas. Escuchamos a la directora de CEAR Refugiatuekin, Arantxa Chacón, hablando de estas dificultades que tienen las personas solicitantes de asilo para poder conseguir una cita en las dependencias policiales. Una cuestión fundamental y prioritaria es poder acceder al procedimiento de solicitud de protección internacional, que es un derecho fundamental que deja además en una situación de desprotección a personas que vienen huyendo de violencias diversas. El poder acceder o no acceder a ese procedimiento jurídico supone una traba también en el acceso a programas sociales de acogida, que son los que van a facilitar también la incorporación de las personas refugiadas o las personas solicitantes de protección internacional a la sociedad de acogida, a la sociedad nueva a la que han llegado. Dificulta, por ejemplo, el acceso al padrón o el poder acceder a la tarjeta sanitaria, en muchos casos también incluso pone trabas a la escolarización, por lo que realmente es una herramienta fundamental y una pieza fundamental de defensa y protección. Nosotras entendemos además que es fundamental, es necesario para acabar con la situación de vulnerabilidad de las personas refugiadas, dotar de los mecanismos adecuados y suficientes a las comisarías de policía que gestionan estos trámites y sobre todo estos trámites iniciales. Se ha hecho para la tramitación y la concesión de la protección temporal en el caso de Ucrania. Esto demuestra que se puede hacer también para la protección internacional. En el caso de Ucrania y aquí en Euskadi, según los datos de la Mesa de Seguimiento para la Acogida de Personas Refugiadas del Gobierno Vasco, 4.046 personas han solicitado la protección temporal en Euskadi. A nivel de todo el Estado español, cuando estábamos a punto de cumplir ese primer año de la guerra en Ucrania, 170.000 refugiados y refugiadas han sido acogidos en España con protección temporal. Es la primera vez que se activa la Directiva Europea de Protección Temporal, redactada hace ya 20 años tras la Guerra de los Balcanes. Esta figura de la protección temporal garantiza un permiso de residencia y trabajo y acceso a la sanidad, educación y también a ayudas económicas. El 63% de estos 170.000 personas refugiadas de Ucrania en el Estado español, el 63% son mujeres, el 37% hombres. España es el quinto país de la Unión Europea que más refugiados y refugiadas de Ucrania ha acogido, les ha concedido esta protección temporal. Hablaba la directora de CEAR, el Refugiatu Ekin, de las dificultades que tienen pues la gran mayoría de las personas que quieren solicitar asilo para conseguir esas citas, para conseguir ese asilo, esa acogida, y ponía el ejemplo, en este caso de Ucrania, como si hay voluntad política, sí que se puede agilizar esos trámites, sí que se pueden hacer las cosas de otra manera. En este año de guerra en Ucrania, más de 8 millones de ucranianos y de ucranianas han tenido que abandonar su país, han tenido que salir de Ucrania debido a esta guerra, la guerra de Rusia contra Ucrania. Se habla mucho estos días, esta semana, todos los medios de comunicación han mandado sus corresponsales hasta Ucrania. Se habla mucho de ese primer aniversario de esta guerra, para recordar este aniversario, para denunciar esta guerra. Diferentes colectivos en Euskadi han convocado una concentración este viernes, cuando se cumple un año de esta guerra, este viernes 24 de febrero, 11:30 de la mañana, aquí en Bilbao, en las escaleras Isozaki. Ukrainian Gerrarik es el lema de esta concentración, que no nos metan en la guerra ni Putin ni OTAN, una convocatoria que lanzan desde la plataforma Gerrari Es. Esta plataforma está compuesta por diferentes organizaciones sociales, sindicatos, algunos partidos políticos, entre ellos la coordinadora de ONGDES de Euskadi, Mugari Gabe, Kakitxat, Paz y Solidaridad Euskadi, Mundubat, Lumaltik, Argilan, Mok, Omal, Armiarma, Ongietorri Refugiatuak, Ekologistak Marchan, Berriochoak, Paz con Dignidad, Guneko Socialista, Amigos de la RAS, Hirugarren Adina, los sindicatos, Steilas, CGT, SK, CNT, LAB o Comisiones Obreras de Euskadi. Todas estas organizaciones y algunas más han constituido esta plataforma, Gerrari Es, la cita. Este viernes a las 11:30, manifestación en el primer aniversario de la guerra contra Ucrania, 11:30 de la mañana, en las escaleras Isozaki en Bilbao, al lado de las torres Isozaki, junto a la ría de Bilbao, junto a ese puente Subi-Suri. Vamos a escuchar, han hecho las gentes de Gerrari Es, de esta plataforma, un vídeo para animar a participar en esta manifestación. Vamos a escuchar a la plataforma Gerrari Es. Vamos a escuchar este vídeo invitando a esta convocatoria. El 24 de febrero en la Plaza de Convivencia Torres Isozaki a las 11:30 de la mañana. Gerrari Es. Errusiaren erasoa eta NATOren politika expansionista gaitzesten ditugu. Condenamos también el creciente militarismo de todos los gobiernos europeos. Nos solidarizamos con el pueblo trabajador ucraniano. Apoyamos a las mujeres y hombres que en Rusia, en Ucrania y en el resto de Europa rechazan la guerra. Arma que koistari eta bidaltzari uko egiten diogu. Esto solo sirve para escalar en el conflicto y empujar a la guerra entre Europa y Rusia. Denunciamos que la guerra se está utilizando para recortar los derechos sociales y laborales. Atzera pausua da klima aldaketaren aurkako borrokan. Gerra gizateriaren aurkako krimena da, eta horretan umeak eta emakumeak gara zaurgarrienak. El pueblo vasco no olvidamos Gernika ni el sufrimiento que la guerra supone para el pueblo. Horregatik alde bateko eta besteko errefusiatu eta desertorei elkartasuna adierazten dio. Exigimos al gobierno español que vuelque sus esfuerzos en conseguir un alto el fuego inmediato y en promover la paz en Centro Europa. Gerrarik Es. No a la guerra. Gerrari Es. Gerrarik Es. No a la guerra. Gerrari Es. Gerrarik Es. Gerrari Es. Gerrari Es. Os recordamos la cita este viernes, 11:30 de la mañana, en las escaleras Isozaki, aquí en Bilbao, concentración contra la guerra. Dejamos la guerra y vamos a ver si podemos, nos dejan hacer, aunque sea durante un ratito, el amor. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. En nuestra palomera, ya sabéis, aquí, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. No se busca, no duele, no se construye, ni se elige, no precede, ni posterga, no concluye, no es parte del todo, no es divino, ni parece humano, no se recuerda, ni se olvida, no pasa, solo sucede y todo lo transforma. Solo sucede y todo lo transforma. Certeza se llama este chiquito poema que cierra el libro de Huberto Estabile, Los chicos rebeldes, libro en el que vamos a calentarnos, prendernos hoy aquí en Mar de Foitos. Huberto Estabile nació en Valencia en 1959, es poeta, editor, traductor, gestor cultural. Algunos de sus poemas, ese por ejemplo de Los chicos rebeldes, ya han sonado aquí en Mar de Foitos. Vamos con otro que tiene que ver, bueno, que en parte tiene que ver con el jazz, o al menos lo vamos a traer hasta aquí, al hilo del jazz. Dizzy Gillespie fue un trompetista, cantante y compositor estadounidense, un genio del jazz moderno. Dicen que uno de los mayores genios del jazz moderno es junto a Charlie Parker. Dizzy Gillespie es el protagonista de uno de los poemas de Los chicos rebeldes, este libro de Huberto Estabile. Dice Huberto, bueno, dice, ha titulado este poema al hilo de ese trompetista, Dizzy Gillespie, lo ha titulado Dice Gillespie. Vamos a escuchar, además, con la música de Gillespie de fondo, vamos a escuchar qué nos dice Huberto, qué nos dice Gillespie. Lo vamos a hacer, además, con la voz de nuestra compañera y amiga Alicia, que se estrena contando, explicando, aquí narrando, el Mar de Fueguitos. Dice Gillespie que la muerte no es lo peor, que no es el dolor la mejor escuela, ni el hambre nos convierte en héroes. Dice Gillespie que no son más fuertes quienes más pueden, que lo son quienes más resisten, quienes de la derrota levantan victorias. Dice Gillespie que lo más peligroso no es el peligro, que lo más peligroso es la seguridad con la que eludimos diariamente el peligro. Dice Gillespie que no es un hombre acabado,

Hace muy poquitos días se han cumplido 6 meses de que fueran investidos presidente y vicepresidenta Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, de que llegara ese nuevo gobierno de izquierdas al poder en Colombia. Y hace poquitos días también, pues este gobierno presentó su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El título de ese plan: Colombia, potencia mundial para la vida, ni más ni menos. Así se llama ese plan para los próximos 4 años, lo que quiere hacer este nuevo gobierno en Colombia. De eso vamos a hablar, de lo que quiere hacer, de lo que está haciendo, de lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Todavía hay movilizaciones. La semana pasada hubo manifestaciones de gentes que, bueno, que se oponen al gobierno y a este Plan Nacional de Desarrollo, en todo lo que tiene que ver pues con las reformas en la salud, en el trabajo, en las pensiones, en los impuestos, y también manifestaciones a favor del propio gobierno colombiano. Tenemos aquí dos invitadas en Mar de Fueguitos. Están con nosotros Jenny Tascón. Ella es mujer indígena del pueblo chamí, nació y creció en el territorio ancestral de Carmata Rúa, en Antioquia. Es maestra del Centro Educativo Rural Indígena Bernardino Panchí y es también consejera de género de la Organización Indígena de Antioquia. Y también está con Jenny Joana Costa Zapata. Es mujer indígena del pueblo Nasa, coordinadora del tejido mujer de la Chamguala Kiwe, y es también esta organización de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Ambas dos están por aquí, por Bilbao, invitadas por la Fundación Mundubat. Muy buenas, Jenny, Joana, bienvenidas. Muchas gracias por permitirnos plantear nuestra voz como mujeres indígenas en esta radio y poder contar desde la mirada y el sentir desde las mujeres nuestras propuestas y nuestros caminos de lucha organizativa, pero también la mirada desde lo que es el gobierno nacional actual. La primera pregunta para ambas desde aquí, una de las preguntas que se hace la gente, es ese nuevo gobierno que tanta expectativa, tanta ilusión, al menos desde aquí fuera, trajo a Colombia. No sé, en estos 6 meses, es poquito tiempo, pero si se puede vislumbrar ya algo sobre lo que están haciendo, sobre lo que proponen. No sé cómo veis, qué balance hacéis de estos 6 meses del gobierno de Petro, de Francia Márquez. Bueno, yo creo que en un principio se ha visto el interés profundo del gobierno actual en al menos revisar un poco cómo quedaron todas las propuestas de gobierno anterior y cómo este gobierno nuevo puede ingresar a mejorar las situaciones un poco de toda la sociedad colombiana. Entonces, en ese sentido, vemos que el gran interés y los deseos de un verdadero cambio en este nuevo gobierno, allí precisamente con el planteamiento que se da desde el Plan de Desarrollo, que fue, digámoslo, consultado con toda la sociedad, especialmente con las más vulnerables, que son las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, las comunidades afro, las comunidades campesinas. Creo que ha sido un plan de desarrollo muy participativo, donde se tuvo en cuenta todas las necesidades de todos los colombianos. Entonces, creo que hay buenas expectativas, hay buenas esperanzas, que no ha sido fácil o que no va a ser fácil, porque igual es imposible cambiar en 6 meses o en 4 años una política que hace más de 200 años ha venido desde el neoliberalismo y desde los gobiernos que han sido impositivos en todo el sentido de la palabra. Bueno, yo quisiera contar pues que del nuevo gobierno, dos reformas importantes que se han estado planteando, que es la reforma tributaria y la reforma a la salud. La semana pasada, como lo comentaba, estuvieron con protestas y en este caso nosotros como movimiento indígena y organizaciones sociales apoyando la propuesta a la reforma de la salud, donde el objetivo principal es que realmente se opere la salud desde los recursos económicos a quienes desarrollan el ejercicio de la salud, que en este caso son los hospitales y no los intermediarios, como ha venido pasando con lo que ha sido decretado la ley 100. Eso es un apostar desde lo que hacemos desde abajo, desde la comunidad, porque somos realmente los que recibimos las situaciones de no buena atención en nuestros centros hospitalarios. Entonces, en ese sentido, nosotras como organizaciones de mujeres indígenas, como organizaciones indígenas, apoyamos esta propuesta de la salud. También el tema de la reforma tributaria tenía un foco muy importante y es realmente que tributen los ricos del país. Colombia ha sido un país que los grandes multinacionales y los ricos del país, como los banqueros, han tributado menos impuestos, y los que estamos en la base o de alguna manera en la comunidad somos los que hemos pagado más impuestos. Pues esta reforma tributaria lo que buscaba es eso, fue aprobada, y ahora pues estamos con la nueva propuesta de la reforma a la salud, donde salimos muchos a apoyar esta propuesta del nuevo gobierno de Petro. En ese nuevo gobierno está, como decíamos, Francia Márquez de vicepresidenta, mujer negra de origen rural, empobrecido de una comunidad allá en Colombia. En este sentido, no sé, bueno, se esperaba mucho de lo que tiene que ver por su trabajo y el que sea, pues eso, pues afrocolombiana. En el caso de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, no sé si el nuevo gobierno está también atendiendo a las demandas de vuestros pueblos. ¿Notáis que en ese sentido falta apoyo? ¿Ha cambiado algo ya en estos 6 meses en lo que tiene que ver con pues los pueblos Nasa o Chamí, por ejemplo? Como nosotras, como mujeres indígenas, sentimos y nos vemos representadas con Francia Márquez, una mujer que se ha hecho desde la base, ayudamos a construir su elección popular desde la construcción, desde la socialización, y nos vemos representados en ellos. Entendemos que es un paso a paso, pero también entendemos que este gobierno es un abrir o una puerta que se abre para unos procesos políticos y de base, no va a transformar. Están ahorita de alguna manera en todo el proceso de empalme, lo que fue el año pasado, luego estructurar lo que son las nuevas propuestas, en este caso la estructuración de lo que es el Plan de Desarrollo Nacional, donde estuvimos las mujeres contempladas, las mujeres indígenas y las organizaciones sociales, para hacer luego esto unas propuestas y unos programas y proyectos que sean operativizados desde las comunidades. Además de eso, pues yo creo que es un gran reto para las comunidades o los pueblos indígenas y para los sectores sociales en Colombia en mantener este gobierno, no solo estos 4 años, sino los venideros, para que realmente se vea ese cambio en algunos años, porque este gobierno pues dejará planteado algunas políticas que beneficien a toda la población colombiana, pero si bien en las próximas elecciones vuelve y entran los otros gobiernos que estuvieron anteriormente, entonces sería un gran retroceso. Ahora la apuesta es que estos gobiernos se mantengan y que nosotros como pueblos indígenas y como sociedad colombiana, sobre todo las organizaciones sociales, mantengamos el gobierno para los próximos años. Entre las cosas que han cambiado en estos 6 meses está, por ejemplo, ese proceso de paz, esas negociaciones que han vuelto con el ELN y con otros grupos armados del país. Pero una cosa que parece que no cambia son las denuncias de ataques, de asesinatos, de defensoras, de defensores de derechos humanos en vuestro país. No sé en ese sentido si efectivamente no está cambiando nada o si se nota que, bueno, se puede estar un poco más tranquila, podéis estar un poco más tranquila las gentes de las comunidades, las gentes que apostáis por los derechos humanos en Colombia, o todavía también ahí tienen que cambiar muchas cosas. Bueno, yo creo que son dos islas muy importantes como las estás dimensionando. Sí, el gobierno nacional invitó a los nuevos diálogos, y en este caso al ELN y a otros actores armados que están en el territorio, pero todo eso significa un proceso. No va a ser también un cambio de la noche a la mañana. Nosotros hemos invitado es que como organizaciones sociales y movimientos indígenas nosotros hagamos parte de esos diálogos. No como se hizo anteriormente, que solo fue parte del gobierno y los actores armados, sino que las bases que estamos viviendo todos estos procesos de contexto de guerra, pues podamos hacer parte de estos procesos de diálogos de paz. Y pues el contexto, yo pienso que no ha cambiado de lo que ha sido la firma de los acuerdos pasados con las FARC, y simplemente cambió la forma de actuar la guerra en nuestros cuerpos, y en este caso pues sí ya fue un direccionamiento directo hacia nuestros líderes y lideresas indígenas y organizaciones sociales. Eso sigue pasando en nuestros territorios, pero donde de alguna manera nuestra forma de contener son nuestras acciones de lucha y resistencia que tenemos como pueblos indígenas, y en este caso son unas protagonistas muy importantes, la Guardia Indígena como un proceso de protección desde la vida y desde el accionarismo como pueblos indígenas. La mayoría de los gobiernos de izquierdas que han llegado en América Latina al poder han tenido luego muchos problemas para poder, como comentabas hace un momento, Yendi, pues durar su mandato, volver a salir en un mandato. Han tenido muchos problemas, hasta golpes de Estado. No sé, en el caso de Colombia, hablamos de esas manifestaciones que ha hecho la oposición hace unos días allá en Colombia. ¿Teméis que este gobierno pues no pueda llegar al final de su mandato? ¿Cómo veis en ese sentido la situación? tenemos toda la esperanza de que se pueda dar la continuidad, porque en Colombia la gran mayoría está constituido por grupos sociales, por organizaciones campesinas, por organizaciones negras y por las comunidades indígenas que hacía muchos años veníamos gritando y veníamos aclamando que hubiese un cambio total. Y yo creo que ahora es necesario continuar trabajando poder rodear este gobierno nacional y poder seguir pues como con esas luchas y que se hagan el trabajo desde esas organizaciones sociales para que el gobierno se mantenga. Yo creo que también es de aclarar que esas movilizaciones desde los medios comunicativos las pasan en grandes masas, las movilizaciones de la oposición, y no existen en esas grandes masas. Esos medios comunicativos, de alguna manera, que están para otros gobiernos que han hecho este ejercicio de opresión, pues que están cumpliendo el objetivo, ¿no? Mandar una visualización. Uno que lo vive allá desde la tierra, desde la comunidad, esas masas de oposición no están así saliendo como y quizás hacíamos la oposición nosotros como los movimientos indígenas y sociales. Entonces creo que mandan un mensaje tampoco de alerta porque no existen, simplemente es, y por eso de alguna manera la estrategia nuestra como movimientos, organizaciones y sociales es mostrar el respaldo masivo a lo que son todas las propuestas del gobierno de Petro. Hablábamos de la violencia que sigue sufriendo a día de hoy las defensoras y defensores de derechos humanos. Otro dato, otra cifra que tiene que ver desgraciadamente con la violencia en nuestro país, en Colombia, en el año 2022, según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, ha habido 557 feminicidios en el país, 557 mujeres han sido asesinadas en vuestro país, en Colombia. ¿Por dónde se puede empezar o qué se puede hacer o qué se está haciendo para que se vaya cambiando en Colombia? Bueno, ¿por dónde se puede empezar? Bueno, estas situaciones de feminicidios sí existen y están totales en nuestros territorios, pero también alternativas y propuestas que están construyendo las mujeres feministas y las mujeres de base. Entonces, una de las formas de empezar es reconocer esos trabajos que hacen las compas desde las diferentes organizaciones, como la formación, la incidencia política, y construir políticas que nos permitan favorecernos a las mujeres en Colombia. Entonces, yo creería que uno de los puntos que tendríamos que resaltar es fortalecer lo que se hace desde la base de la construcción social como mujeres feministas para mitigar todas las situaciones de violencias basadas en género. Y yo creo que ahí algo también importante por resaltar es que ya las mujeres no nos da miedo denunciar, así aparezcan y así resulten más violencias o se miren pues desde ese sentido, las mujeres ya tienen herramientas para denunciar en cualquier espacio y ante cualquier agencia o ante cualquier medio que para que esto siga pues como en la erradicación de las violencias. Hablando de esas de ese miedo o ese miedo que poco a poco se va terminando a denunciar, he visto que recientemente también ha habido varias denuncias, por ejemplo, con cargos políticos vinculados a Francia Márquez, que están envueltos en denuncias de abusos sexuales y que siguen teniendo mando, siguen teniendo trabajo. También denuncias de mujeres que trabajan en el Congreso de allá de la República y que también eran tratadas prácticamente como objetos sexuales. Esas denuncias, ese miedo a denunciar, ¿está cambiando la situación? ¿Está sirviendo para algo esas denuncias? Claro que sí, y yo creo que tiene que seguir pasando no solo en las estructuras del Estado, sino en todas las estructuras donde los derechos de las mujeres sean oprimidos. O sea, todas las organizaciones que están en Colombia tienen que saber que los derechos de las mujeres tienen que ser protegidos, y en ese sentido, pues en estas instancias, sean gubernamentales o no, tienen que dar las condiciones para que esto se dé, la protección de los derechos de las mujeres. O sea que hay que continuarlo. Es un caso, pero de alguna manera abre la puerta a que más mujeres que estén viviendo estas situaciones denuncien. Y en ese sentido, ¿sentís el respaldo del nuevo gobierno? ¿Se siente el respaldo? ¿Se siente que las cosas están cambiando? ¿Se quieren intentar cambiar? ¿O son simplemente palabras o discursos de cara a la galería, a las campañas, a conseguir votos? No, yo creo que sí, es desde el hacer. La semana pasada también tuvimos nosotros como Movimiento Indígena y Mujeres Indígenas la visita de la Secretaría Presidencial de la Mujer, la compañera Clemencia Caralí, que es una mujer de base y de alguna manera es la que está construyendo este tema de las políticas para las mujeres desde el Ministerio de la Igualdad, donde recoge como mujeres. Entonces no solo fue en un plan de gobierno, sino en un quehacer donde nos estamos reuniendo y reconociendo ese quehacer como hacemos mujeres indígenas, asignar recursos presupuestarios supuestales a los pueblos indígenas para que estas dinámicas las podamos fortalecer y minimizar todas esas situaciones de violencia que vivimos las mujeres en los territorios. Igual, pues yo creo que así como se apoyó este gobierno de esperanza, como lo hemos llamado nosotros también, si no se dan esos cumplimientos o si mínimamente no hay las garantías de lo que se está exigiendo desde los pueblos indígenas, desde los movimientos sociales, así como se le hace la minga a cualquier gobierno, así este haya sido elegido por nosotros mismos, pero si no hay garantías y no hay cumplimientos, estamos dispuestos a continuar en la reclamación de nuestros derechos desde las vías de hecho. Cuando se habla de Colombia se habla mucho de las riquezas, de los recursos naturales, de todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Los intereses que hay ahí detrás de esos recursos para poder conocer o saber por qué está pasando lo que está pasando en el país. En ese sentido se hablaba menos hasta ahora, no sé si se habla más, de lo que tiene que ver con el patriarcado para cambiar lo que está pasando en el país, lo que tiene que ver con el feminismo, con las mujeres. ¿Qué veis más complicado que pueda cambiar este gobierno, los próximos gobiernos? En ese sentido, si está más difícil, más complicado lo de, bueno, ir dando pasitos en lo que tiene que ver con acabar con ese patriarcado, mercado colombiano, o pues en lo que tiene que ver con las grandes estructuras económicas y del poder en el país. Son dos temas bastante grandes, creo que, y fuertes, y también de mucha dimensión cultural y política. Entonces, decir en cuál de los dos se va a atacar con más dimensión o fuerza, o vamos a minimizar, no. Yo creo que tiene que ser paralelo, y en este caso como pueblos indígenas es paralelo, porque para nosotros el tema de la tierra y los medios, los recursos naturales, tiene que ver con una concepción de la vida. Entonces, proteger la vida de las mujeres es proteger la madre tierra, y en este caso como exigencia como pueblos indígenas es que sea en las dos vías, tanto para los recursos naturales que tenemos en nuestros territorios, como también la defensa y la vida de las mujeres. Y yo creo pues que si hablamos de cambiar un poco el patriarcado, si se cambiara un poco, no habría necesidad como de exigir los otros derechos, porque si se acabara o si se cambiara eso, entonces los hombres no tendríamos nosotras que decir, mira, nosotras también tenemos derechos a la tierra, derechos a tal cosa, sino que ellos estarían tan claros que las dos miradas estarían como a la par, a la igual. Los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, pues son de las que más cerca han sufrido todo lo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia, con las violaciones, con los asesinatos, con la muerte. Este nuevo gobierno, entre sus lemas, tanto de campaña como ahora que ya está gobernando, es eso de, hablan de esa política del amor y el entendimiento, que suena muy bonito, eso de pues amarse, quererse y entenderse, pero no sé si es fácil, es complicado dar ese paso, porque claro, porque allí siguen estando los victimarios, siguen estando los que provocaron todas esas muertes. No sé cómo se lleva en la práctica, cómo se trabaja esa política del amor y el entendimiento. No sé si también vosotras vais por ese camino. Bueno, no sé si es la política del amor y el entendimiento, pero en los pueblos indígenas hablamos del buen vivir, y ese buen vivir converge con todos, ¿no? Lo que son las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afro, los que han estado como víctimas de las guerras y los que han sido victimarios, porque de alguna manera son de nuestros propios territorios. Entonces creo que ese es el enfoque desde nuestra práctica, que queremos estar bien, y el estar bien es con todo y con un entorno, más desde lo que hacemos como pueblos indígenas, porque eso es lo que buscamos, ese buen vivir. Entonces no es tanto una política del gobierno, yo creo que desde la práctica el movimiento indígena lo hace y siempre lo ha buscado, que hemos tenido factores determinantes, que en este caso la lucha por la tierra y la conservación de la tierra, que permite que hayan dos bandos, unos de alguna manera de victimarios y víctimas, pero significa que es necesario que nos entendamos, nos conversemos y nos dialogamos, y en este caso desde el corazón, desde la madre tierra, para hablar de esa política del amor y del entendimiento. Ese nuevo gobierno alcanza el poder, un gobierno que tiene muchos apoyos de colectivos como, pues algunos como los vuestros. Una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es lo que se puede hacer cuando se llega al poder. No sé si sois conscientes en vuestras organizaciones de ese salto, de esa diferencia, si bueno, todo lo que se debería hacer hay que intentar hacerlo, si esa brecha entre gobernar y no gobernar, no sé cómo se ve eso desde los pueblos indígenas, desde vuestras organizaciones. Pues yo pienso que, como lo plantea la compañera, nosotros hemos tenido claro que si el gobierno nacional, independientemente del nombre que tenga, tenemos que salir a las vías de hecho para la exigencia. Así hemos construido nuestros derechos, hemos hecho nuestra reivindicación de derechos, lo tenemos claro. Entonces, en ese sentido, va a seguirse construyendo. Y bueno, nosotros como movimiento indígena somos un gobierno propio y tenemos el diálogo de frente con el gobierno nacional para construir una Colombia diferente. ¿Quién tiene que ser el bando ahora o de pronto quién lo va a hacer y lo va a cambiar? Yo creo que hacemos parte de esa construcción y ese cambio social. Y donde hay pues deseos, sí, del gobierno nacional hay toda la apertura y toda la condición, y nosotros también como colombianos estamos dispuestos a construir una nueva Colombia, ahí estaremos y el deseo y la construcción está en cada uno de nosotros. Entonces, creo que sí se puede. Y esa nueva Colombia, que en las elecciones en las que salió este nuevo gobierno, pues prácticamente quedó partida por la mitad en lo que tiene que ver, bueno, pues con los apoyos y no apoyos al gobierno. No sé si con lo que lleva haciendo este gobierno 6 meses, esa brecha se va abriendo más. ¿Sentís que, bueno, que hay gente que igual en su momento pensaba que esto podía ser el acabose para Colombia y que no es para tanto? No sé cómo veis ahora 6 meses después las cosas en ese sentido, en lo que tiene que ver con toda la gente, con toda la población allá en Colombia. Yo creería que es necesario sanar nuestros corazones, y ahí sí del frente del quien se sea, ¿no? De los que estaban haciendo frente o oposición. Es necesario que Colombia volque sus corazones a sanarse. Por ejemplo, yo soy una víctima de la guerra, a mí me asesinó mi padre las FARC y perdoné desde el corazón, y ahora hago un trabajo político desde mi proceso organizativo y no son mis enemigos, pero quiere tampoco decir que las fuerzas legales del Estado son mis enemigos. Son muchos años de historia que hemos vivido ahí de guerra, y es necesario trascender eso y hay que empezar a sanar desde los corazones para realmente hacer un cambio social y político. Sí, es pues un poco difícil cambiar la mentalidad de muchas personas que han creído que con este gobierno se va a acabar Colombia, y que a veces piensan que con el gobierno anterior estaban mucho mejor las cosas y que con este gobierno va a empeorar. Entonces uno ahí dice, pues es que así venimos, de mal en peor venimos hace muchos años atrás, y que este cambie o le veamos el cambio tan definitivo en estos 6 meses, no se va a poder, pero sí con el caminar y con la constante lucha que le demos a este gobierno y el apoyo que se le dé, se puede hacer el cambio y se debe ver el cambio. Porque entre las cosas que se decían antes de que llegara este gobierno era que, pues eso, que prácticamente, no sé, que si iban a llegar el comunismo, que si iba a ser peor que Venezuela aquello, que si, bueno, se dijeron mil cosas de este gobierno y parece que de momento no ha pasado nada de eso, o sí, no sé, si alguna de esas cosas con las que asustaban ha sucedido o no. Pues no creo. Yo creo que mostraron un terror como Venezuela, y ese terror lo vivíamos en carne propia con la Colombia que existía de los otros partidos tradicionales. No había que irse más allá. Los que estamos viviendo la guerra en nuestro territorio no tendríamos que ir a Venezuela, la vivíamos realmente. Entonces realmente lo que estamos es visibilizando lo que pasa en nuestras comunidades y que realmente esto cambie. Entonces decir que nos íbamos a convertir en una Venezuela cuando ya estábamos viviendo una guerra directamente, yo creo que era algo obvio, lo estamos viviendo y ahora simplemente es más visible, y ese es el apostar que buscamos con este nuevo gobierno, que cambie. Decíamos, se han cumplido, ya para terminar la última pregunta, se han cumplido 6 meses ahora de hace poquito del nuevo gobierno y se han cumplido apenas unas semanas de ese Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que, bueno, que plantea cambios en lo que tiene que ver con el sistema de salud, con el trabajo, con las pensiones, con los tributos, con los impuestos. Me gustaría, para terminar, preguntaros, se hablaba mucho aquí, se habló mucho de la campaña de ese vivir sabroso que decían en la campaña que iba a tener el nuevo gobierno. Mirando un poquito para adelante, después de estos 6 meses, para lo que viene más adelante, no sé si compartís esa idea del vivir sabroso, del buen vivir de vuestros pueblos, pero ¿cómo sería? ¿Cómo imagináis ese vivir sabroso? ¿Cómo podrían ser las cosas dentro de, pues digamos, cuando acabe, por ejemplo, este mandato, dentro de 4 añitos? ¿Cómo podríamos estar? ¿Cómo podríais estar? Bueno, yo creo que el vivir sabroso, tú lo has mencionado, para nosotros los pueblos indígenas es vivir bien, ¿no? Estar bien, estar en el web finseñi, que es el vivir en la armonía y el equilibrio. ¿Y cómo se hace? Pues contribuyendo a eso. Y en este plan de desarrollo, los pueblos indígenas hemos planteado nuestras propuestas, los direccionamientos, nuestras líneas políticas que queremos construir. Hacemos parte de este proceso del cambio y no es tanto esperar que el gobierno lo haga, lo hacemos con la base y estamos en esas propuestas del plan de desarrollo, poderlas construir y, como te decía, plantearlas ahí para que luego sean realmente unos programas y unos proyectos donde nos permita realmente llegar a ese buen vivir y a ese vivir sabroso que se planteaba en el gobierno de Petro y Francia Márquez. Sí, yo creo que es también el desarrollo propio de cada uno de los pueblos indígenas que hay en Colombia, y desde ese desarrollo es estar bien o dignamente en la salud, en educación, en territorios, en alimentación, que si bien pues ha habido o ha existido una desigualdad total en Colombia, y que eso mínimamente se vaya mejorando. Costará seguro, pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa en los próximos meses con este gobierno, con estos planes, y con lo que, bueno, con lo que surja de aquí en adelante. Muchísimas gracias a las dos, a Jenny y a Joana, por habernos contado un poquito de cómo están las cosas por vuestro país, por vuestras comunidades y el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando. Soñé con peces. Pues soñando vamos a despedir este Mar de Fueguitos y muy cerquita de esos peces además lo vamos a hacer soñando sobre el tiempo y además pues flotando en un velero, ni más ni menos. Uno de los poemas más conocidos o más conocidos hecho canción de Federico García Lorca. Le puso música Ricardo Pachón a este poema y lo hizo mundialmente conocido, reconocido, ni más ni menos que Camarón de la Isla. Es la canción que abre este disco, nuevo disco de Pasión Vega, este Lorca sonoro, la leyenda del tiempo. Abrazados, sueño y tiempo. Así nos vamos hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Felices sueños. Agur. Sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos. Hundido hasta los cabellos, ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando. En aquel momento.